Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Y 11 de la mañana, 10 minutos, damos inicio al segundo bloque en este Poné la Pava número 102 de hoy, sábado 4 de abril. Ustedes tienen, aparte de el mate, la galletita, Francisco, todo, estamos organizadas, las pibas nos organizamos. Los mensajes. Pibas nos organizamos. ¿Qué querés que haga? Yo, antes de leer los mensajes, quiero saber cuándo empieza y dónde y cuándo termina una crecida. Porque hay una cantidad de agua pasando acá, que no lo puedo creer. El río, o sea, la crecida ya empezó, ya pasó, está pasando. ¿Cómo funciona bueno, eso? Primero, que es la creciente. Discúlpame la palabra. Por favor, sí, tenés razón. Respetuosos del lenguaje local. Sí. Perdón. Y después, que, por ejemplo, yo estoy viendo en este momento el río de los Sauces de lado a lado. Anchísimo. ¿No? Sí, está de lado a lado, sí, de acá de parece lado. De lado a lado. Se ve de acá, sí. Derechito, claro. Estamos viendo. Está para pescar. Acá a la altura del camping municipal en Nono viene ya de lado a lado, antes de recoger las aguas del río Chico. Imagínese usted un poquito más al sur, aguas abajo, donde junta el agua del río Chico y los arroyos, porque debe estar bajando agua por el arroyo seco de la todos calle, arroyos, la consulta. Sí. El falso seco. Por todos y cada uno de los arroyitos. Vertientes, cursos de agua. Tremendo. Hasta las manos. Bueno, ahora sí, voy con los mensajes. Por favor. Tenemos varios. Vamos a contar a dónde pueden escribir quienes recién se enganchan y quieren mandar algún mensaje también. 15 57 01 27. Ajá. Ahí te leemos. Dale. Puedes escribirnos como lo hizo nuestra escucha Agustina Tebrowski. Hola. Nos escribía Agustina. Temprano, ayer no había arrancado casi este programa. Mirá. Decía, qué bueno que volvieron. Acá estamos escuchándolos desde A Granel en esta mañana temporal. A Granel, qué buen nombre. Deben tener todas cosas sueltas. Sí, tienen bastantes cosas sueltas. Un lugar que... Yo tengo varios recipientes para llenar. No puedes creer la cantidad de cosas que hay en ese espacio. Tan reducido A Granel. Ahí mira Clavero. Creo que es la calle Libert. No me acuerdo la calle. Vamos a ir a hablar a ver si nos auspician. Sí, ya auspiciaron modo bien mucho tiempo, Francisco. No podemos pedirle todo. Claro. A Granel. Sí. Ah, tu memoria es peor que la mía. Tengo un hangar para llenar. Tu memoria es peor que la mía. Bueno, le mandamos un saludo a Agustina. También nos escribe Beto de Los Pozos. Beto. Sí, dice, buen día, acá cosechando agüita. Estaba pensando en eso, Beto. Obvio. Agua. Basta, dice Beto. Recipiente para Beto. Sí. No, tengo un video que no lo vi todavía. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Sebastián Santamarina. Sí. Madre de Dios. Ya lo deben saber, dice, pero se entrecorta el aire de la radio. No, no. Dice, nos tira data. ¿Algún falso contacto? ¿Un cable molesto? Ajá. Qué buena noticia que volvió esta dupla radial que tan bien lo hace. Habla de ustedes dos. Gracias. Tarde me enteré, parece. ¿Qué más? Clau. Dice, buen día. Hola, Clau. Yo no tengo pava. Ah, ya te dejo de ver, Clau. Tengo jarrito porque mi hijo, cuando tenía 2 años, usó la pava como pelela y desde ese día no lo puedo superar. No, tremendo. Es como que te escupan el asado. Terrible. Es una desgracia total. Vamos con el jarrito. Ya, Francisco, decilo todo. No. Bueno, escribe Marcelo Calzada. Sí. Es que es Marcelo Calzada y no Marcelo de Rafael Calzada. Pero él está desde Casilda. La provincia de Santa Fe, nos escribe. Es increíble, sigue existiendo todo esto. Hola, sí. Chico, dice, aguante la radio portátil. Vamos. Está buenísimo. Abrazo de Casilda, quiero que manden fotos de radio. Bien por Quilapayún. ¡Qué elección, carajo! Dice. Dice que después que nos avisa que se empieza a escuchar mejor. Que Val nos manda un bracito así como mostrando sus músculos. Bien ahí. Nos escribe Crispu también. Te debo la foto, que Val. Que Val, qué desastre. No sé de qué hablan, pero seguro que... Eso es el código interno. Listo, perdón. Dice Crispu. Buen día, hermosa gente. Hola, Crispu. Hola, Crispu. ¿Qué habla vos, Sol? ¿Qué? Te extraño, amiga. A vos no, Fran. A vos no. Dice, no, hermosa gente, dijo. Sí, no es para vos. No entendí esa parte. Dice, después de tanto tiempo vuelvo a escucharles. Qué alegría escucharles. Excelente la entrevista a la docente Liliana. No pude escuchar el apellido. ¿Lo podrán repetir? Marconi. Gracias. Abrazo enorme. Obvio que los escucho con unos ricos mates y nos manda una foto de tomando unos mates en su casa. Allá la ves. Después está Andrés Kessler. Andrés, nuestro compañero Andrés. Hola, compas. Qué bueno escucharlos. Me alegran la mañana en este día gris. Tomando unos mates con Yuyo. Abrazo. Yuyo, abrazo. Está como deprimido. Pará, Andrés, ¿qué pasa con el gris? Es bien el otoño, fresquito. Espero que esté tapado en la cama o en el sillón haciendo alguna de esas. Después también estaba Guille, que nos mandaba saludos desde Los Hornillos. Hola, Guille. Y mucha gente empezó a avisar al mismo tiempo que se entrecortaba un poco para quienes están escuchando por Dial. Sí. Pasó algo loco. Sí. Yo tengo una teoría fundada por fundamentos que me pasó nuestro amigo Guille, es vecino. A ver. ¿Cuál es? ¿Qué pasó? Se levantó un viento muy importante en el momento en el que se cortaba. Sí. Se entrecortaba. Luego el viento mermó y volvió con la conexión a fluir. Como suave en la nave. Sí. Entonces. ¿Cómo no? Sí, así pasaba. Claro, se escuchaba así. Así se escuchaba. Entonces, parece que se calmó el viento, volvió la señal y creo que ahora se está escuchando bien desde todos lados. Qué problema. Guille cruzaba a ver si se cayó la antena. También hay otra cosa que tengo una duda que tengo. La gente que escuchaba por radio se le. Así. Pero la gente que estaba arriba de un auto escuchaba bien. Nah, explícame eso, boludo. Explícamelo. Porque hace masa. Claro. Cállate la boca. Hace masa. En velocidad constante. Sí, pero la dirección es la misma. El enlace es lo mismo. Algo de la física. Bueno, se escribe Lore también. Pará, sí. ¿Qué? Pará. Hola, Lore. ¿Que tenés alguna explicación científica? No, tengo una pregunta que no da nada que ver, pero no la voy a hacer. Hacela después de este mensaje. No hago más preguntas. Lore López. Buen día, dice. Querida. Hola, Lore. Recién me engancho y quiero mandar un mensaje. Aguanten esas voces tan necesarias. Abrazo, abrazazo para ustedes. Dale, abrazo. Conitos, cositas. Che, esto no es un programa para mensajes. Boludo, entregate. La vida, necesitamos estar en contacto. Déjense de joder. ¿Qué pregunta ibas a hacer? No la voy a hacer. Dale, estamos en confianza, nadie nos escucha. Estamos solos. Yo les pregunto. Estamos en la mesa chica. Bueno, le voy a hacer la pregunta. Vos la voy a hacer la pregunta. Dale. No quiero respuestas. Bueno, soy capaz que respondo a una pregunta que se me. ¿Vos crees que es verdad? ¿Que el hombre fue a la luna? Ay, mira la que me tira. No. Stanley Kubrick. Exacto. Sí, yo hago preguntas. Totalmente. Pará, no sí, quiero. Sí. Yo... ¿Y ahora qué están? ¿Ahora qué hay? ¿Y ahora? Las fotos que están viniendo. Satélites. ¿Las viste? Sí, las vi. Artemis. Mira, yo desde que la inteligencia artificial está al alcance de la mano de cualquier ser humano, yo a Francisco. No, nada, fake. Creo. Nada, todo fake. Puedo confiar solo en ustedes que los tengo acá delante de mis ojos. El resto no entiendo nada, no creo nada. Bueno, no sé, yo dejo ahí no picando sé, la pregunta. Es una pregunta para hoy a la mañana. Listo, gris, tafadita, tapadita en la cama y te pones. Lo más importante que pasó ese año, que pasó ese año es que salió campeón Club Atlético Chacarita. Dejate. Es lo único real y ¿qué? Concreto. ¿Un día como hoy? No, en aquel año, cuando fueron a la luna supuestamente aquellos. Ah. No, bueno, yo te quiero contar, todo te voy a contar. Lo bueno y lo malo. Lo lindo, lo malo, lo bueno sí, y lo feo. Sí, todo eso. No sé. ¿Le preguntamos a la gente? ¿Crees que la gente conteste? No querés. No quiero. ¿No querés leer más mensajes? Quiero que lo piensen. Bueno. Que lo piensen y tarea que para el hogar. Que no creansen. Sí. Discutan. Que lo piensen. Quiero que lo piensen y que hagan más preguntas. Bueno. Estás preguntón este estaría otoño. Bueno. Vos. Estás muy preguntón este otoño, Francisco. ¿Qué me pasa? Me gustan las preguntas. Sí. No sé. Y las preguntas a las preguntas. La famosa repregunta. Bueno, tengo una canción. A verte. ¿Puede ser? Sí. ¿La podemos cantar? Porque en un ratito tiene que estar llegando o llegó la invitada. No ha llegado, está intentando cruzar. Hay gente que está atrapada. No puede cruzar lugares por los ríos, arroyos. Está crecidos, muy crecido el arroyo. ¿Cuál? Ella vive en San Huberto, cerca de las márgenes del lago, pero tiene que cruzar el arroyo para acceder a la ruta. Así que estaba en esas. instancias. Mandamos a un rescatista. Que tenga cuidado, igual. Sí, que lo haga con cuidado. Así que esperemos. He visto imágenes de rescate. Estamos cruzando los dedos. Bien. Para que llegue sana salva. Por favor. Hay muchos, muchas imágenes de muchos rescates de la crecida. Creciente. Discúlpame. De crecientes que llegan así. No sé si vieron las imágenes de esto que yo comentaba hoy, de ayer, que fue en las altas cumbres cerca de la Ceferino Namucura. Ajá, no lo vi. Dos chatas. Impresionante. Sí, lo vi. La cantidad de agua estaban cubiertas prácticamente. Mi pregunta es, el agua llegó muy repentinamente. Sí, claro. Las camillas estaban muy mal ubicadas. ¿Cómo pasa eso? No, creció muy de golpe el arroyo, parece. Creció de golpe. Sí, de golpe. Los agarró atravesando el cauce. Claro. Y ya, listo. Qué miedo. Tremendo. Qué miedo. ¿Acá estamos aseguradas arriba de este barquito? Sí. Tengo salvavidas. Trajimos los remos. ¿Cuántos? Tengo un remo roto. No, que siempre es mejor con un remo. ¿Y cuántos salvavidas? Y porque se parten dos. Todo lo compartimos. Yo no sé nadar. Ok. No sé nadar. ¿Pueden creer que no sé nadar? ¿Pancho? Perrito, algo. Sí, o sea, no me ahogo. No. Creo que no me ahogo. Pero. Algo. Hace la plancha. La plancha. Pero con esta corriente que hay. Hoy. Sí, con esta correntada que hay. Dios mío. Bueno, tengo un temazo. A verte. María Elena Walsh, que compuso muchas bellas canciones. Es mi ídola número uno. ¿Sí? Sí. Y en este caso, vos sabés que yo no lo tenía a quien hace esta versión, pero al finalizar la canción, lo dicen. Así que no lo voy a decir yo. Ay. Y hay quienes la escuchen, capaz, lo conocen, o como yo, no lo conocen. Ok. ¿Sí? La canción, sí la voy a decir cómo se llama. A ver. La canción es... La canción del jacarandá. No, me querés morir. Te juro que cuando termine la canción, me voy a morir. La vas volvemos a tararear y la vas a tararear durante un me buen querés rato. Me querés morir. Pero la vas a tararear durante un buen rato, te lo garantizo. Estoy. Thank you.

ser que estoy viejo, cansado de ausencias. Tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me de ver, vela y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, mozos agua que suena. Yerbita con yuyo de lo que hay en la época, y ahí le echo un chorrito que se hinche y ya empiezo a cebar derecho del fuego, no más viejo, y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Silbar, ¿eh? Abrime, ¿no? Estoy censurada. La gente quiere silbar en sus casas. Bueno, ¿está no pueden. ¿Pueden? Sí, pueden. Ah, mientras piensan, sí. Si el hombre llegó a la luna. Me hace reír. Vos me haces silbar. Escúchame. Me han hecho silbar alguna vez, sí. Escuchame una cosa, quiero decir algo muy importante. Sí. Voy a repetir una vez más el número de teléfono de esta radio. Por favor. Porque llega mensaje por colectora pidiéndolo de vuelta. Sí. ¿Colectora? Colectora. 3544. A mí, a vos, a Sol, a Gaby. 3544, sí. Característica de todo Tras la Sierra. Por supuesto. Para quienes tienen teléfono de otro lado, 3544 es la característica de Tras la Sierra. Sí. 15. No se dice más. No se dice más, ¿no? Bueno, ponele, sí. 15 porque es un no celular. No se dice más, ¿no? Es no que yo soy muy adulta. ¿No? Bueno, 57-01-27. Es re fácil. Esa es una boludez. 57-01-27. Sí, 57, lo pedía el negro. 27. El negro que está arriba. Dale. De la camioneta y se escucha re piola acá arriba. Dale, negro. Buenísimo. Está bueno para estar en una camioneta un día como sí, hoy. Sí, Porque viste los charquitos, los pisás sí. Tranquilo. Tranqui, no, sí. Ni te enterás. Pará, y otra cosa, porque antes me quedó un mensaje. Leí muchos mensajes y se me traspapeló este. No lo quisiste leer. No seas así. No me enemistés. Con la gente. A ver. Licha Fernández nos escribía temprano y decía: hola, buen día, querides. Hola, Licha. Licha de estar allá arriba en Los Hornillos, ¿no? Dice: aquí en la reserva Los Hornillos llovió. Hasta el momento, esto fue a las 11 de la mañana. ¿Tiene para medir? Sí. 64 milímetros. 64 milímetros, un montón. Un montón. Sí. El arroyo creció, pero sí. El buen estado de salud del bosque nativo permite retener sedimentos, logrando limpiar naturalmente el cauce de algas, generando un saneamiento inherente a la cuenca. Bueno, pará, esto es profesional. Pará, profe. No es de un observador. No, claro. No es de un observador, no es un simple que pasó vecino, por el arroyo. Claro. Dijo, acá creció el arroyo, sí, y sí, la piedra, sí, sí, con el... Exacto. No, profe, no me sale. Los profesores ni siquiera puedes imitarlo. Es tan complejo que no se lo puede ni imitar. No, dijo sedimento. Sí, dijo inherente. No, inherente es un montón. Y si no lo escribió. Aparte, lo debe haber escrito bien. Dijo algas. Pará, porque eso está escrito. Sí, boludo. Escribió bien inherente. Sí, sí. Tiene una H. Yo puedo tener muchas cosas y puedo faltar a un montón de cosas. Pero hay algo que no puedo, hay algo que no tengo y son falta de ortografía, Francisco. Es la única cosa buena que tengo en mi ¿vos? Vida, sí. ¿En serio? Lo único que no tengo son falta de ortografía. ¿Tenés un corrector automático? No, no, te juro que no. Pará, continúa el mensaje. Ah, dice, perdón. Esperando y deseando, dice Licha, sí, que comprendamos la importancia de generar el ordenamiento territorial participativo de todas nuestras localidades, respetando la categoría roja y remediando los sitios intervenidos. Abrazos, Licha. Bueno, decía. Bueno, no. Abrazos. Y después mandaba otro mensajito de amor para el momento donde estamos entrevistando a Liliana. Decía, fuerzas docentes y familias para acompañar la justa lucha por la educación real y dignidad social. Todo eso. Después, otro mensaje de Lili Kotz. Hola, Lili. Lili, querida. Los estoy escuchando con mucho gusto. Es fotogénica, ah, Lili Kotz. ¿Es una joda? Sí. ¿En serio? Sí, es re fotogénica. Si no sabías, ahora lo sabés. No, me muero. Lili. Mirá vos. Yo me acuerdo, dice Lili, que esta canción la cantaba Palito Ortega, haciendo referencia, imagino, a la de Mariana Walsh. Claro, es que no dijimos nada. Pero no sé si es si era el autor, dice Lili Kotz. No, de Mariana Walsh. La más grande entre las grandes. Yo era adolescente, dice Lili Kotz. No puedo decir Lili sin decir Lili Kotz. No puedo. No puedo. Lo intento, pero no puedo decir Lili Kotz. Es como viene junto. Sí, totalmente. Bueno. Menos mal que no entrevistaste a Lili Marconi, que vino a... No, me muero. Lili Kotz Marconi. Ana, nos escribe Ana Dos Arroyos. Hola, Ana. No sé si es de Dos Arroyos o su apellido es Dos Arroyos. Ah. O tiene Dos Arroyos. O tiene Dos Arroyos. Aguante este equipo que acompaña perfecta a esta mañana lluviosa. Abrazo, Ana, de Los Hornillos. Abrazos. Vamos. Abrazo, Ana. Me gusta ver la foto de perfil de la gente que escribe. Tengo que admitirlo. Lo voy a admitir. Bueno. Vela. Vela. Nos escribe Nicolás. Hola, Nicolás. Nicolás Quesada, pero no es dice tu amigo. Nada. Sí. Yo me lo encontré el otro día en la movilización del 24 de marzo. Y no lo reconociste. Y no, sí lo reconocí. No, no lo reconociste. Él me dijo que no. Pará. ¿Qué? ¿A quién le sucedió el hecho? A vos, a Nicolás, o a mí. Y a vos. Pero Nicolás me dice algo. Yo lo reconocí, pero no me acordaba del nombre. Ah, Nicolás. Yo reconocí que era él. Más, que era él. Él. Sí. Sí, sí, él. No que era alguien que conocía, sino que sabía quién era. Obvio. Pero no recordaba el nombre. Podés creerlo. Se me atravesó. ¿Sabés que él fue quien me hizo las cortinas y la apertura de mi primer programa radial que se llamaba Flor de Siesta? Flor de Siesta. O sea, imagínate de qué target estamos hablando. Claro. Lo que sí, no dice el M, pero no me escribe nada, Nicolás. Yo lo estoy rotando. Mira, Nicolás, está trabajando con la cámara. Así sí. Que si necesita un buen fotógrafo, sí, también. Bueno, tenemos a Guille también. Sí. Hay mucha gente. No, Guille hace todo igual. Guille no puede con todo. Escúchame, tengo un audio. ¿Lo quiero escuchar? No, vos, tengo un audio para vos. Sí. Voy a dispararlo, quiero dale. Quiero escucharlo. Bueno, va. Disparalo, no me apuntes a mí. No, sí, tomá. Ya, yo le pongo el pecho, dale. Bueno, voy de vuelta. Sí. Hola, Pancho, yo en el radio El Grito. Bueno, soy Juan, el amigo de Pancho, que lo escucho todos los sábados. Qué groso. Y bueno, chau, Pancho, nos vemos en la plaza. Chau, amigo. Vamos a cocinar cuando nos encontremos en la plaza, ¿sabés? Yo quiero ser tu amiga, Pancho, para poder ser amiga de Juancito. O sea, es mi amigo. ¿Entendés? Cuando nos encontremos en la plaza, si tenés un ratito, Juan, porque vos sos, te veo que siempre estás ocupado jugando, no, vení no. Y cocinamos. Pero cuando tengas un ratito... ¿Qué hay que hacer para ser amiga de Juancito? Preguntale. Juancito, yo soy ir? Floripa. Hola, Juancito, ¿cómo estás? No. Yo soy Floripa, no, y quisiera Juan, no mucho ser tu amiga, pero vos me estás boicoteando. Hoy me estás boicoteando. Bueno, ¿qué pasa? Estamos así a pelo nomás, Francisco, sí, hace listo, algo. Listo. No, porque me dijiste que ibas a disparar un audio. Ah, tenés razón, tenés entonces, razón. Entonces, escuchá, bien. A sí, pelo decime. Nomás, te sí. Voy a contar que el sábado que viene es sí. El día antes del sí. Domingo sí. Que viene. Y el domingo que sí. Viene, que es sí. 12 de abril, sí. En este mismo lugar. A esta misma hora van a estar sí. Pasando cosas. ¿De qué índole? Festival de Radio El Grito, ah, en el camping municipal de Nono. Entrada libre y gratuita. Una interminable lista de artistas en escena. No, muy bueno. Comida para degustar. riquísimo, un servicio de buffet. ¿Una esmerada cantina ahí? ¿Un esmerado servicio de buffet? Esmerado. Un buffet, pero... ¿Qué? Ricazo. Sí. ¿Querés adelantar algo o no se puede? Y saborcito ahumado. Ay, no de me fueguito. Digas, tengo un hambre ahora. Sí. Mm. Ahí se van a cocinar. Es más, el sábado que viene, en este programa, se va a estar haciendo la cocción previa. Exacto. Del festival del domingo. Bueno, vengo en carpa, ¿qué hago? ¿Tiro la carpa? Sí. ¿O duermo acá? Acá fuera. Hay colchón. Sí. Tengo un colchón. ¿En serio? Sí, acá cerquita tengo. Siento colchón. Que vos jugás muy de local acá. Sí. Empiezo a sospechar. El barco que está preparado. Sí, ¿no? Sí, sí. Tiramos anclas. Todos listo. A bordo. Bueno, para esto es el que desde el mediodía al domingo acá, sí, en el camping municipal de Nono. Sí, tenía por acá. Fiestón. Sí, algunos de la. ¿En qué marco? ¿Por qué estamos haciendo un festival? ¿Por qué hacemos una joda? Tenemos que pagar deuda. Florencia. Ah, bien, no festejamos deuda. No cumple atrasado, no, nada. No, nada. Bien. Deuda, juntar dinero para pagar deuda. O sea, y por ejemplo, entrar de lleno al otoño en cero. No te digo juntando plata, pero sin deudas. Bueno, es un festejo con un poco de retraso también. También. Digámoslo, el cumple, porque. Claro, es también una instancia de festejo. A ver, yo siempre se festeja. Por eso la vida. Mismo. Festejamos para sobrevivir. Exactamente. Se celebra. Bueno, hay un montón de gente que va a venir a compartir su música. Yo te digo que desde las 12:30, 1 del mediodía, ya vas a poder escuchar música en vivo. ¿Querés que te tire alguna invitada? Sí, por favor. Por ejemplo, Pablo Regis, sí. Alucinei, sí. El Dúo Sures, De la Tierra, Los Matos, La del Barrio, no, Mister bueno. Lado Positivo, Sancocho Barranquero y Panorámica. Sancocho Barranquero y Panorámica, ya cayendo el solcito, sí. ¿Viste? No, la muy puesta bueno. Del sol. Cumbia colombiana, traete la pollera, todas las flores en la cabeza. Claro. Ese es el momento en el que yo te salgo los a bailar. Los aretes. A vos, claro. Sí, se me acaba de quedar. Las maracas. Maracas. Las maracas. Todo. Sí. Todo. Pal dancing. Sí, no, y me después, encanta. Y ya después del bailongo, punk, de culto. Pará. Sí. Volvemos a los 90. Panorámica. Sí, para terminar así, rompiendo. Tirando todo por la ventana. Sí. Me encanta. Para el río, ¿no? Al río. Aparte, claro, al lado del río. No, un planazo. Sí. Traete el mate, traete reposera. Traete todo. Mantita. Traete algo para comer. No, va a haber, un set vegetariano. Bien. Sí. A cargo de la Brigada Pichana. Bien. Que además van a traer todas las cosas que hacen ahí: semilla, plantines, agenda, el cuaderno, experiencia en todo lo que tiene que ver con la prevención y la reforestación, todo lo que hace la Brigada. Bien. Forestal Pichana en este territorio. Domingo el fin de semana que viene, el domingo. Guárdatelo. Poquito. Me encanta. Resérvalo. Y radio abierta. Un rato. La previa la vamos a transmitir. Bueno. Y después, si vas a querer vivir lo que suceda en el cambio, vas a tener que venir. Sí, a partir de las 12, al mediodía, tempranito. Sí, hay que venir temprano. En ayuno, vení. Sí, sí. En ayuno. En ayuno. A partir de hoy, empezás. Deja de comer hoy. Hoy se deja de comer. Sí. Escúchame, tengo más mensajes. ¿Más mensajes? Sí. Déjate de joder. Bueno, léelos. Paula dice. Hola, nos Paula. Escribe, digo. Dice, hola, y manda una manito moviéndose. ¿Puedo le contesto? Hola, querida. ¿Sí? Bien. Hola, acá Paula de Los Hornillos. Estoy feliz de escucharlos. Me hacen reír mucho. No. ¿Qué poco desastre? Serio. Poco, ¿qué poco serio este programa? Yo me voy a la mierda. Nos escribe Silvanus. Sí. Silvanus. Sí. Silvanus. Sí. La ceramista que entrevistaron se olvidó de mencionar que en una horneada de cerámica en Cafayate, sí. Salta, conoció a quien escribe. Jaja. Silvano de San Huberto, me encanta el programa. Qué grande, Silvano. Es mi tocayo, me quiero morir con mi tocayo. Me quiero morir. Bueno, Marcelo Casal, Calzada de Calcilla. ¿Querés que digamos tu nombre? No, no hace falta. Florencia, para qué. Silvana. No, pará, tengo un mensaje que lo quiero compartir con todos ustedes. Voy a mandarlo, ¿dale? Sí, dale. Flor, ya somos amigos. Ay, Dios. Ay, ya mi amor. Somos amigos. Tenés que venir a la plaza y cocinamos con Pancho. No, lo amo. Bueno, chau. No, chau, no. Juancito, pará. Pará. Yo también quiero ser amiga. No, y bueno, dale, pedí, tenés que hacer como Juan. Yo. Tenemos que charlar, Juancito. Por favor. A Florencia no la invitamos. Quiero ir a jugar, a cocinar. Pará, porque paren todo. Porque se levantó un viento zarpado, me parece, en Los Hornillos. Hola, lejos no. Donde estamos. ¿En este momento? Sí, en este momento, porque nos avisan de vuelta por varios flancos que se está cortando. Y yo intuyo que es porque hay un viento que acá en Nono, en este momento, desde donde estamos transmitiendo. Me acaban de mandar un mensaje desde lejanas tierras, sí. ¿Pero de tras la sierra o de Grecia? No, no de tras la sierra okay. No, de lejanas tierras. Okay. Ja, ja, ja, ha vuelto el temblor. O sea que en este mismo momento, con el viento que estás anunciando... No es el viento. Pasan cosas. Es que no es el viento, Florencia. Bueno. Tu es el viento. No camina. Fallé. Tu teoría no camina. Ay, Sonia. Sonia nos avisaba. Sí. Se corta, chiques. Gracias por estar con este día. No, Sonia, imagínate si no venimos acá a laburar. Porque está lloviendo, no vamos en picada. Esto no puede ser. Imagínate. Hay que poner el cuerpo igual, con lluvia. Tengo un mensaje que me llega a mí. A ver. Es para vos, Juancito. Está todo mal con vos, me dicen. ¿Conmigo o con vos? No, con Juancito. No, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Sí. El que se mete con Juancito se mete conmigo. Pará, se mete conmigo también. Se meten conmigo. Pará, boludo, Juancito, ¿qué? Yo te defiendo. ¿Sabés por qué? ¿Por no qué? Te quieren más a ¿por vos. ¿Por qué? Porque feo. Te fuiste de Sanma. Y te fuiste a Unión. ¡No! Te fuiste de Club San Martín y te fuiste a jugar a Unión. Y la gente de San Martín te hizo la cruz. ¡Qué traición eso, eh! Eso es como... Igual yo te digo, ¿te puedo confesar algo? Yo hice lo mismo. ¿Vos hiciste lo mismo? Y hace muchos años sí. Y si sos de Chaca. No seas boludo. Es de Chaca. Jugué para la calle. Igual mi corazón está en las calles. Tengo que decir, la gente de San Lucho me sepa disculpar. ¿Qué quiere que te diga? Está muy bien. Ay, Dios. En el fondo. Pará. En el fondo. Hoy es el campeonato de penales. ¿Se suspendió? Y sí, llueve. Pero área, se iba a hacer el fin de semana pasado. ¿Sabes cómo está el área? ¿Y qué? ¿Pasó? Se hace hoy en el Club Los Cóndores. ¿Con esta lluvia? ¿Con esta embarrada? Ahora lo vamos a comunicar que te están poniendo las redes. Tenemos un mensaje. A ver. Rubén Demencio escribe. Hola, Rubén. Maravilloso volver a escucharles. ¿Era la voz de Machi Rufino en Jacarandá? Francisco, te preguntáramos. Ah. No, era... Yo sé cómo se pronuncia, yo le voy a decir cómo se Sol escribe. Sol te ayuda. G. Sony. Sol traducir. Jason. Oh my God, man. Era él. No creo que hayan alunizado, dice Rubén. Vamos, alguien que quedó pensando en la pregunta de hoy, del día. No creo que hayan alunizado, quisieron que alucinemos. Se mandaron una similar con la final de básquet de la Olimpiada del 72. Armaron una transmisión especial, estadio, público, jugadores, etcétera, simulando haber ganado. Tremendo. Perdieron con la URSS, claro. Abrazos, Rubén desde Los Pozos. Se escucha como en Mart Attack. Sí, me están haciendo una videollamada. ¿Una videollamada? Sí. ¿Para la radio? No, en mi teléfono personal que nada que ver. No sé si se confundió este chico o qué, no lo voy a atender. Por las dudas. Porque no hacemos videos acá. Me gusta que no sea video esto. Solo audio. Bueno. Acá hay otro mensaje que dice. ¿Qué pasa? En el 69 fue Gustok también. Es verdad. Todos Gusto. Drogados, desnudos, embarrados. Gente. Bajo los efectos lisérgicos. Gente loca. Te das cuenta. Sí. Un desastre. Bueno, y después del Gustok, el Barrock. También. En Buenos Aires. O sea, bueno. Bueno, gente, se nos fue la hora. Se vuelve a cortar y hay viento. Sí, sí, pero no es el viento. Es el viento. Yo voy a confiar en mi amigo Guille. ¿Viento? Que dice que si es el viento, estamos en problema. Sí. Ahora está lloviznando acá en Nona. ¿Cómo está en el resto del valle? ¿Alguien puede dar información? No nos interesa. No. Estás pillo hoy. Bueno, ya hay gente acá, yo me voy. Ya hay gente porque me tengo que correr. Vamos a hacer algo. A ver. Vamos a compartir una canción. Sí. Y... vamos a ir a la tandita. Sí. Segunda tanda. Y ya lo metemos en el tercer y último bloque. Lo tenemos aquí, a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, para su columna de historias. Sí. Y algunas cosillas más. Bien. Para el tercer y último bloque. Bueno, igual acordate que esto se está escuchando así. Entonces, yo voy a maldecir este momento. Sí. Con el chileno Tata Barahona. Ajá. Y su canción Maldecires. Escuchá, si entendés lo que dice en la entrecortada... Sos un capo. El más de todos. El más capo. Vos sos el más capo. ¿Sabías? Vos sos. Ese es chiquitito. Hacete en baje pa' cum-cum, aparece de cum-cum. Hacete en baje pa' cum-cum, aparece de cum-cum. Hacete en baje pa' cum-cum, aparece de cum-cum. Hacete en baje pa' cum-cum, aparece de cum-cum. Pérez de Tiene la garra tomada, tu cara te agarra de allá para acá. Hay un respiro que intenta tragarse tu boca. Tiene tu sueño, tu gota de duelo, te espera un suelo de paz. Toma este vuelo, este juego y la realidad. Hace timbac, pac, deje tú, aparece de tú, deje tú. Hace timbac, pac, deje tú, aparece de tú, deje tú. Hace timbac, pac, pac, deje tú. Paga, trabaja, todo se destaca, no pienses la libertad. Hay un suspiro que debe tragarse tu alma. Calla, no escuches, no mires, no toques, no sepas la libertad. Hay un gigante que quiere quitarte la ropa. Hace timbac y pac, deje tú, aparece de tú, deje tú. Hace timbac y pac, deje tú, aparece de tú, deje tú. Hace timbac y pac, tú, pac, deje pac, tú, aparece de tú, deje tú. Hace timbac y pac, deje tú, aparece de tú. Ya volvemos, ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.